comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts, esteu en casa. Esta és la vostra, la 97.7, una ràdio des de fa 20 anys que parla de València per a València i per als valencians. I ara, i com cada dia, estem així fins a les 2 de la vesprada, la quadrilla de València Abierta. En la sala de mandos y portante el control, Silvia Tomás. Please welcome. Bon dia, Chimo. Com bon dia, tingues. Molt bé, ho has dit bé. Please welcome, perquè avui tenim un programa internacional. Absolutely. Sí, van a vindre uns xicuelos, ara vos contarem. Uns xicuelos nord-americans que aspiren a ser els nous Backstreet Boys. Recordeu, tu eres de l'època de Backstreet Boys? Ojalà. Jo soc de l'anterior, de los New Kids on the Block. New Kids on the Block. Bandes de old boys, no? Sí, bandes de xicons, de xiquets adolescents. Sí, boy bands. Boy bands. Sempre són cinc. Me tindran que explicar per què sempre són cinc. Deu ser una ferramenta de marketing molt estudiada, de que tenen que ser cinc. Tenen que ser cinc, una qüestió vocal. Bueno, pues sí, efectivament. Uns xicons, uns xiquets, realment, que són molt, molt, molt joves. Arribats dels Estats Units, venen a visitar-nos i volen, pues això, portar la torxa d'estos grans grups. Se diuen Midnight Red. Ens presenten un tema que ja té més de... No sé què em passa pels matins, que m'agarra com una cosa en la gola. Té el vídeo més de 4 milions i mig de visites en YouTube. La cosa és sèria, Midnight Red. I venen a presentar-nos, estan de gira estos dies per ací, per Espanya. Han visitat la Comunitat Valenciana, ahir estigueren en Castelló. Bueno, pegaren un tro, és bàrbaro. Avui estan a València, crec que van a Cullera, a Gandia. Estaran per ací i ens presenten este treball i segur que es cantaran alguna cançoneta en directe i estaran per... en esta gent de LA i de Buffalo i de Seattle i de Texas. Es veu que uno d'ells sí que parla castellà i intentarem aclarir-nos en ells. Thomas Augusto, que es passa de traductor. Ara comentarem lo d'estos xiquets Midnight Red. Si sou fans o en fi, vos agrada este tema, estaran també en el diari fent un encontre digital, en la edició digital de Levante, el Mercantil Valenciano. Bueno, posaran ells la musiqueta en un dia en el que hem vist un estudi que ha fet el Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant i diu que tenim la temperatura de la mar la tenim molt alta. D'altra banda, en fi, normal per a aquesta època de l'any, al voltant 26-27 graus. Igual puja un grau o baixa en funció de com tinguem la climatologia. Això és un problema? Home, no, l'àvia està estupenda, vas, te pegues un banyet meravellós, alguna que altra medusa i això, però en fi, tot normal. Però, a veure, és un factor base per al tema de la gota freda, dels períodes de pluges torrencials. Factor base significa que això provoque la gota freda? No, en absolut. Estem dient que anem a tindre un setembre de gota freda o una tardor en gota freda? No, en absolut. Diuen estos homes que són molt sabuts que tenim la mar a esta temperatura. I després, conforme tinguem els processos atmosfèrics, podria donar-se perquè és un factor, podríem dir, detonant. Però no és el factor base. Però no és el que provoca la gota freda. Per tant, volem saber avui, Sílvia, com tenim el pati, com està el pla de prevenció. Estem a 2 setmanes de que comenci el mes de setembre i la tardor en esta terra ens porta molts mals records i males experiències en el tema de la gota freda, com tenim els barrancs, en fi, actualitzar una miqueta aquesta qüestió, no? Sí, estan nets els barrancs, que són cosetes, és que la climatologia abarca moltes vessants, i este matí és curiós, perquè quan hem arribat, perquè César i jo som molt matiners, a les 7 del matí, així, pareixia que anava a caure la grossa, i al final, escampat, i res, és coses del cel que ens assombren cada dia, perquè estava negre este matí, així, a veure quan... I bueno, efectivament, ha descarregat molt, molt poquet, a veure com va evolucionant per a les pròximes hores i si anem a tindre una miqueta més d'aigua, perquè és de veres que està sent un dels anys més secs dels últims 150 anys. Uh-huh. 150 anys. Hem quedat amb l'amic Jovi Esteve per a que ens expliqui com està el tema, per a que ens conte certament si hi ha l'any pluviomètric l'hem tancat o no. Trobi que encara no, per tant no podem estar parlant tècnicament de sequera, tot i que, en fi, els rius estan conforme estan i la situació està conforme està. Bueno, d'això i de climatologia i de si es veu alguna cosa a l'horitzó que poguera fer preveure que anem a tindre una tardor de pluges més o menys intenses o torrencials. Sense alarmar a ningú, xec, és una fotografia, anem a veure com està el pati, simplement saber com estan les coses. Volem saber també com estan les coses en el València amb Enzo Pérez. Ja sabeu que, com sempre, Vicente Bau, des de la 1 i 5 a la 1 i 25, estarem així fent una finestra esportiva i futbolera. Titula el superdeporte d'avui, Enzo más cerca que nunca. Seria el fitxatge, diguem, la guinda, que tancaria el València a l'espera d'un davanter crack que també podria produir-se abans del 31 d'agost. Com estan les coses en el fitxatge d'este Enzo Pérez, titular de la selecció argentina, com sabreu, que arrodonaria un equip, en fi, bàrbaro? Què vol dir más cerca que nunca? Se va a firmar pronte? En fi, el que sap d'estes coses en Superdeporte, que és l'amic César Izquierdo, ens contarà tots els detalls d'esta qüestió i, bueno, les últimes novetats del València. És de veres que estem amb moltes ganes de futbol, Sílvia. Ja tenim ganes, és el dissabte a les 9 la cita, a Sevilla, que és un estadi que ens porta bons records, encara que hi ha una rivalitat últimament molt accentuada entre el Sevilla i el València. Te vaig a dir una cosa. Jo tinc un aniversari el dissabte per la vespre i ja estem buscant l'excusa per a poder escapar-nos per a veure en la tele, tranquil·lament. Si no podeu veure, ja sabeu que des de les 8 de la vesprada, els 97, el partit estarà en marxa per a contar-vos en tots els detalls, en companyia d'Héctor Gómez, Manolo Montalt i equip. L'estrena, flamant estrena d'este equip il·lusionant, jove, que obre una nova, més que etapa, diu Vicente Bau, una era. És de veres que és un canvi tan gran el que ha tingut el València, el canvi de model de gestió i d'amos, perquè era, o d'amo, que en realitat, efectivament, tenim un amo, un senyor de Singapur, tu. L'altre dia ho pensava, dic, això és un ensòmit o què? No ens ho acabem de creure, el València no és de, bueno, no sabem tampoc de qui era, a última hora del banc, efectivament, no? I ara resulta que és d'una empresa de Singapur. El sentiment és nostre. Ara, això sí, efectivament. Sentiment, la rata penada, l'escut el sentim nosaltres, efectivament. Però seria bonico, no?, que hi haguera aquests ponts de col·laboració entre València i Singapur a partir d'ara. Uh-huh. Bueno. Bueno, pues de tot això i d'alguna cosa més, home, que anem a rebre avui, bueno, en fanfàrria de luxe i catifa roja, a Susana Golf. Tenim ganes també de xafardejar una miqueta en ella. Sé que en companyia de l'Anxa Ferrera ha estat aquestes setmanes, aquests dies també. I tenim gana, sempre és un luxe sempre, que vinga Susana Golf. Jo ves que tu, perquè jo porto des de juny sense parlar amb ella i tinc moltes ganes de sentir-la, encara que l'ha estat veient en la Mar Salà, que l'està la mar de Salà ella sempre. És estupenda. Bueno, pues ara ens contarà Susana Golf, sabeu que és la redactora en cap de Cultura i Societat del diari El Mercantil Valenciano, de Levante. Bueno, este és el nostre menú i alguna coseta més que vaja venint, així que esteu en casa. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de danses de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. València Abierta. T'escoltem. Bueno. Diu el Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant que tenim la mar molt calenta. La temperatura de la mar en la costa valenciana, pues ara mateix estarà oscil·lant 25, 26, pot arribar a punts en 27 graus. Això, bueno, això és completament normal, clar. Estem a l'altura de l'any que estem, no té l'estiu calfant el sol, bé, tot és normal. Ara, és cert que és un... és el que diu aquest estudi del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant, que la mar estiga a aquesta temperatura és un factor de base per al risc de pluges torrencials o de gota freda, ara que s'acosta la tardor i que acabem, comença ja pront el mes de setembre i acabem l'estiu. Bueno, la mar calenta provoca la gota freda? Home, ja ho hem comentat. No és. Però és un factor necessari per a que al final acabi havent una gota freda. És cert que estem tenint un any molt sec, l'últim des de fa més de 150 anys. Volem acostar-nos a com està la situació, com tenim els rius, els barrancs, i si en els mapes de previsió hi haguera a l'horitzó es poguera desbrinar com anem a tindre esta tardor. Va ser una tardor plujosa en funció de com hem tingut este estiu, i per això, en fi, raonar una miqueta de l'horatge, que en fi, quan arriben aquestes dates sempre, en fi, ens preocupa als valencians. Hem volgut quedar en un bon amic, que és Jovi Esteve. Sí, Jovi, com estàs, bonico? Com estem, amic? Com estàs? Encantat de tornar-me a retrobar amb tu. Sempre és un plaer. Sempre és un plaer. Un plaer, amic. Bueno, que diga el Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant que la mar tan calenta és un factor base per a la gota freda, no està alertant de que, cuidado, escolta, anem a tindre una gota freda. Ni molt menys, perquè una gota freda, Jovi, no provoca, o sigui, una mar calenta no provoca directament la gota freda, no? Així és, efectivament. Bueno, és una de la llegenda urbana, no? Una de les llegendes urbanes, tots els estius, quan estem a esta època de l'època estival, ja pues, a mitjan d'agost, ja quan la temperatura del mar comença a ser elevada, quan estem per damunt dels 25 graus, en molts punts del Golf de València, estarem ara aproximadament sobre entre 26, 27, 27 graus i mig en alguns punts, pues, comença a causar preocupació la temperatura del mar. Però com bé dius, Simó, la gent que està tranquil·la, perquè una mar calenta... Hem tingut estius de tindre la mar molt més calenta. Recorde l'estiu del 2003, que ha sigut l'estiu que va batre tots els rècords de calor, on tinguérem a ser l'estiu més calorós des que tenim registres oficials, i va anar precedit per una tardor que no va ni haure ninguna gota freda. És a dir, sí que és un element potenciador, un element a tindre en compte la temperatura del Mediterrani, en cas de que alguna bolsa d'aire fred en altura, en cas de que alguna gota freda es poguera acostar així al Mediterrani, prop de la nostra comunitat, sí que n'hi hauria que tenir en compte aquesta temperatura, perquè a temperatura més alta és més evaporització, més vapor d'aigua a l'atmosfera i més quantitat d'aigua precipitable. I si es donaren totes les condicions, si a pesar de tindre un mar calent o extraordinàriament calent i tindre una bolsa d'aire fred amunt pròxima a la nostra comunitat, hem de tindre el tercer element per a que siga explosiva aquesta gota freda, és a dir, tindre entrada de vents de gran recorregut marítim, és a dir, tindre vents de component marítima. Si tinguem un mar calent, una gota freda, però el vent entra sec, com va passar la tardor passada, podem tindre una situació de tronades, que puntualment podem tindre certa intensitat, però no parlaríem d'una situació de pluges persistents i contínues que durant dos o tres dies podien estar descarregant quantitats impressionants de pluja, com ha passat així en alguns episodis a la nostra comunitat. Per tant, perquè es dona una gota freda, no només hem de tindre un mar calent, sinó tindre damunt una gota freda que s'acosti al Mediterrani i tindre després el misto que explosione este embolsament d'aire fred en altura, que són els vents de gran recorregut marítim. Per tant, per a parlar d'aquests episodis extrems, que sobretot en la tardor és quan es poden reunir els tres a la vegada, després a partir de la segona quinzena de novembre el mar ja comença a gelar-se i a la resta de l'any el tenim gelat, el tenim fred. Per això sempre que tenim gotes fredes la resta de l'any no són tan perilloses a la tardor, perquè en que falli un dels tres elements que hem comentat és suficient com per a que no explosionen. Bé, pues sí que de veres el que tu has dit, que ja comença a preocupar la temperatura del mar, però que estiga tot el món tranquil, perquè ni es veu en una predicció a mig i llarg plaç, no es veuen encara embolsaments d'aire fred que puguen acostar-se a la comunitat, ni molt menys es veuen situacions de gota freda pròximes així a les nostres comarques. Sí que tenim una situació, i cal ara, aprofite, Ximo, per explicar-la un poquet de manera molt ràpida, anem a tindre una línia d'inestabilitat que estos dies va acostar-se des de l'Atlàntic i ha començat a acostar-se cap a Portugal, demà entrarà per l'oest del país i entre demà divendres i dissabte passarà per damunt de la comunitat. Ja s'acaba d'activar l'alerta, l'avís nivell groc a la província de Castelló i en el terç nord de Castelló s'acaba d'activar l'avís nivell taronja per tronades que demà de vesprada en aquest sector podran ser molt fortes, podrien fins i tot ser en forma de granit i podrien arribar també fins i tot a descarregar fins a 40 litres per metre quadrat en apenes una hora al nord de Castelló i al voltant dels 20-30 litres per metre quadrat a la resta. Per tant, molt pendents demà, en la meitat nord de la nostra comunitat, podrien ser extensibles també aquestes tronades a la meitat nord de la província de València, però tant demà molt pendents a partir del migdia, perquè les tronades tant demà com dissabte pel matí van a ser les grans protagonistes. Dissabte per matí es traslladarien a la zona del litoral sud de València, litoral nord d'Alacant, molt pendents de la Safor, la Marina, també la Ribera podria, per extensió, també veure's afectada per aquesta línia d'inestabilitat que ens passaria per damunt al llarg de dissabte, i com que els vents van entrar en component est-nord-est, pues la zona que comentem dissabte de les comarques de la Safor, la Marina, probablement la Ribera, també la Vall d'Albaida, la Costera, n'hi hauria que estar molt pendents d'aquest sector perquè les tronades dissabte per matí serien els protagonistes. Ja la situació dissabte de vesprada aniria millorant progressivament de cara a un diumenge que encara es quedaria ja nyeganyós, l'oratge, Ximó, encara tindríem una miqueta d'inestabilitat, alguna goteta, pareix ser que dilluns ja l'estabilitat seria general en tota la nostra comunitat. Però ens estem uns dies de tronades i d'estar sobretot molt pendents de l'oratge, Ximó. Bueno, pues esta fotografia del que anem a tindre per als pròxims dies, jo personalment el dissabte, com el plan el tinc fet, i és, en fi, veure el, escoltar la 97.7, el partit, i veure el debut del València al Sánchez Pizjuán, si vol que descarregue, que no tinc ningú problema. Tornant a parlar de la gota freda, l'última registrada va ser l'any 2007, especialment va ser especialment en fi, violenta a la Marina Alta. Potser recordeu aquell episodi en el que el riu Girona, al seu pas per Beniarbeig, se va emportar el pont del poble, que ara està refet, en fi, en una imatge que tenim tots en la retina. Des de 2007, que no tenim una gota freda, en un any que està sent, Jovi, especialment sec. Ja tenim balanç d'este any com el dels, un dels més secs dels últims, no sé si 100 anys o més de 100 anys? Sí, efectivament. Bueno, cal recalcar, Ximo, que l'última gota freda explosiva que tinguérem a la comunitat va ser el 2007, si no recorde mal, com tu has dit perfectament, però la tardor de l'any passat, del 2013, tinguérem també dos gotes fredes damunt de la comunitat, fa uns mesos també alguna. Gotes fredes ne tenim moltes al llarg de l'any, però damunt de la comunitat. Passa molt d'embolsament d'aire fred pròxim a la comunitat. També recorde que en el mes de juny tinguérem un episodi de diverses gotes fredes, però que coincidixen, conforme dèiem abans, amb vents de component marítima i amb un mar mediterrani calent, que és en la tardor quan es poden donar, efectivament, explosives, l'última va ser la del 2007, i després hem tingut, però no han tingut l'efecte que tingué aquella, en el famós, la caiguda del pont sobre el riu Girona, en Beniarbeig, ho has dit perfectament. Escolta'm, i però, de la sequera d'enguany, ja tenim dades suficients per a parlar d'un any molt sec? Jo he vist fotografies en el teu Twitter, bueno, fotografies i ben bé, que com visc en la zona, sé conforme està. Per exemple, el riu Serpis és una pixadeta de gos. Bueno, sec, completament. Està patint també els cabals del Xúquer, del Segura. En fi, com està l'any? Ja se pot fer un balanç de com està l'any en quant a la sequera? Pues mira, aquest últim any està sent ja en quant a l'any hidrològic, que va des de l'1 d'octubre fins al 31 de setembre. Ens queda encara poc més d'un mes per acabar aquest any hidrològic. Ja podem considerar-lo en les dades que tenim fins ara com a el més sec dels últims 150 anys. És a dir, estem parlant ja d'un episodi que si s'allargara en el temps, si setembre fora també sec i després continuaren també amb una tardor seca, estaríem davant d'un possible inici d'una sequera. Les sequeres tenen diverses fases. Estem en una possible primera fase d'una sequera que seria la més greu des de que tenim registres. Per tant, ja preocupa la dada. Una altra cosa és que setembre vinguera molt plujós, que la tardor està se tornant a normalitzar el règim de pluges i que tot tornarà a la normalitat. Per tant, quedaria en un any que seria extremadament sec, com el que estem tenint a la nostra comunitat. N'hi ha comarques com, per exemple, la Ribera, tenim comarques també al nord de la província de València, com els Serrans, algunes comarques que estan patint excessivament, estan patint d'una manera molt dura també al sud de la província d'Alacant, aquest terrible període de falta de pluges, i per tant, inclús ara, el que sí que podríem dir, Ximo, és que haurien d'haver portat, que parli de mitges, no? Per exemple, anem a agarrar un exemple, la Ribera, haurien de portar en aquest moment de l'any uns vora 500 litres per metre quadrat i apenes portem uns 150 litres per metre quadrat arreplegats. És a dir, en general, per no entrar en detalls en cada una de les comarques, ha plogut unes quatre vegades menys de lo que devia d'haver plogut hacia la nostra comunitat. Per tant, el dèficit hídric que portem és de pràcticament el 75%, i això és una dada molt preocupant, perquè el pobre llaurador, que és el que sempre carrega les culpes de la falta de les inclemències i de la falta de pluja, pues a banda de que la tardor va ser extremadament seca del 2013, que tinguem un parell de gotes fredes, però van coincidir en vents de ponent, en vents secs, no descarregaren la pluja, va ser la tardor més seca també des de que tenim registres, la passada, la del 2013, extraordinàriament seca. El mes d'octubre, recorde que el de l'any passat no va caure ni una gota en la Comunitat Valenciana, cosa rara i estranya així a les nostres comarques. Sí. I per tant, la tendència, si me preguntes quina és la tendència de cara a aquestes pròximes setmanes, els models estacionals apunten a que, bueno, estem en l'estiu, que és una estació que, bueno, pues és la més seca de l'any a tota la nostra comunitat, i els models sí que apuntaven a que seria un poc més plujosa, la meitat és peninsular, que seria un estiu una miqueta més plujós del normal, però clar, dir que un estiu és un poc més plujós del normal, una estació que sol ser molt seca i que apenas ens porta pluja, és pràcticament no dir res. N'hi ha que veure esta tardor com es presenta, no tenim encara dades i sobretot no són fiables. El que diguem nosaltres ara, que els models apunten a que tindrem una tardor extraordinàriament plujosa, que ningú se crega aquestes prediccions, perquè els models estacionals, Ximo, són experimentals, estan en fase d'estudi, i no són gens fiables. Bueno. Les prediccions fiables són pràcticament a 4, 5 dies vista, com a molta una setmana, i més enllà d'aquest pla, ningú pot dir una fiabilitat elevada quin és el patge que anem a tindre. Pues n'hi ha que confiar en que canviï aquesta tendència, perquè falta fa, Ximo, venint d'un any, com dèiem, que està trencant tots els rècords en quant a falta de pluges a la nostra comunitat, i ara sí, més que mai, les pluges seran molt benvingudes sempre i quan no vinguin en pedra. Estarem molt pendents demà del nord de la comunitat perquè podien ser en forma de granís, i si és el problema, que no plou, i quan plou ho fa massa força, i més tinguem en compte que tenim molts barrancs que estan per netejar, que tenim que fer un esforç considerable per part dels municipis, per part de Diputació, per part de la Conselleria, per tindre-ho, i me consta que s'està fent, almenys per lo que a mi me consta, els esforços per a tindre els barrancs nets, i sobretot el més neix possible de cara a la tardor, que és la zona en què les pluges poden aparèixer amb violència per a la nostra comunitat. Jovi, un abraçat molt fort i moltes gràcies per aquesta fotografia de com està el pati per aquesta cada setmana. I, en fi, una abraçada, amic. Gràcies. Adéu. A veure, estarem tu de nou. Una abraçada, adéu. València Abierta, la ràdio de tu tierra. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les Clavaries de Santa Bàrbara, Mare de Déu del Roser i Mare de Déu de la Consolació, Junta de Moros i Cristians, Confraria del Crist i Confraria de Santa Bàrbara, vos convida a gaudir de les nostres festes majors. Actuacions musicals, nit de paelles, carnestoltes, nit de rock, verbenes, sopars populars, nit d'humor, parcs infantils, show de màgia, moros i cristians, teatre, festa i tradició. A més, en col·laboració amb els bars i restaurants, la quarta ruta de les tapes, i el 29 d'agost, Batxoqueta Rock a la plaça Major. T'esperem del 22 d'agost al 3 de setembre. Festes majors a Rocafort. Busca una residencia geriátrica para un ser querido. Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Valencia Abierta, te escuchamos. I com cada dijous, un temps així a València Abierta per a parlar del projecte FER, Foment d'Esportistes en Reptes, un projecte de la Fundació Trinitat Alfonso per a que els nostres esportistes, fer d'ells, ajudar-los a fer els millors del món, convertir el seu esforç en una carrera d'èxit, com és el cas de Quim López, el nostre convidat, qui va guanyar dimarts la medalla d'or en el Campionat d'Europa d'Atletisme Adaptat. Hola, Quim, què tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, de entrada, una enhorabuena que habrá sido trasladada convenientemente por todo tu entorno, desde luego. Enhorabuena, campeón. Muchas gracias. Bueno, el trabajo, el esfuerzo al final ha tenido, en tu caso, los frutos de colgarte una medalla. Pero, Quim, ¿el esfuerzo para ti qué es? ¿Qué significa? Para mí el esfuerzo es, vamos, el día a día. El levantarte con ganas, el esforzarte al máximo para lograr, pues esto, lo que uno quiere. Bueno, esa medalla en el Campeonato de Europa es desde luego tu sueño, pero ¿hay algún reto próximo, Quim, en la agenda? Sí, mañana compito por la mañana en el lanzamiento de peso, que es la prueba la que estoy preparando ya este año. Y muy nervioso porque, claro, para mí eso es importante. Vamos a ver si allí conseguimos, aunque sea una chapa, me da igual de qué color sea, pero por lo menos algo. Una chapa, lo llamáis en el argot, ya veo, ¿no, Quim? A las medallas. Sí, sí. A las medallas, bueno, sí. Buen trabajo, desde luego, toda la suerte del mundo. Y bueno, gracias también a que tenéis el apoyo de este proyecto FER de la Fundación Trinidad Alfonso, ¿no? Que os ayuda a los deportistas a conseguir vuestras metas, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí es el apoyo más fuerte ahora mismo. Vamos, yo no tengo palabras para agradecer hasta a este proyecto, vamos. Es espectacular. Bueno, sabéis que estoy muy contento con ellos y por eso sigo. Si no fuese por ellos, pero gallo cantaría. Pues por eso estás aquí. Bueno, por eso y también por tu esfuerzo. Pero el apoyo, desde luego, es necesario. Vosotros, los deportistas de élite, sabéis, Quim López, que sois los mejores embajadores del mundo, de la Comunidad Valenciana, y demostrar que aquí tenemos mucho nivel. Y esto es, desde luego, una recompensa de que con el esfuerzo de FER, desde luego, nos la apuntamos todos. Vuestra medalla es también la medalla de todos. Así que, Quim, a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Un fuerte abrazo, gracias por todo. Hasta luego. You see an image that's sweet, well be prepared, cause I'm not that way. Work every day of the week, when Friday comes, it's my time to play. You might be tempted by everything you're feeling now. En ta casa estàs, així, en la 97.7, València Abierta, que t'acompanya fins a les 2 de la vesprada. Gràcies de veres per triar-nos i perquè t'acompanyi en el dia a dia, este València Abierta. València Abierta, que ara en seguida estarem en la informació i després vos contarem si n'hi ha avanços significatius en el cas del fitxatge d'Enzo Pérez per part del València i ens visita Midnight Red. Però ara és temps de notícies, d'actualitzar la informació a la 97.7. Servicios informativos. Oscar Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ha rebut ja l'alta, esta dona que el passat cap de setmana va ser apunyalada presumptament per la seva exparella en el Port de Sagunt. Sí, l'agredida de 45 anys estava ingressada des d'aquell moment en pronòstic reservat en l'Hospital de Sagunt. Els fets provenen dissabte per la vesprada, una vivenda de la localitat valenciana. Quan la dona es disposava a eixir de la casa, pues l'home que estava amagat, no?, en la zona del Rellano, pues la va abordar, la va introduir a l'ascensor i allí comença a apunyalar-la. Sort que una veïna el va sorprendre, entonces l'home va pegar a fugir. Des d'aleshores la policia l'està buscant. El presumpte agressor tenia una ordre d'allunyament i la va quebrantar, clar, en aquest cas. Ja la policia també està investigant esta mort d'un home, el cos del qual va ser trobat ahir a Dénia. El cos d'este home tenia signes de violència molt aparents, eh? Sí, sí, un home de 59 anys, nacionalitat espanyola, era veí de Getafe, de Madrid, estava passant les vacances en la zona de Dénia. El cos fou localitzat ahir, sense vida, una vivenda d'esta població alacantina. Segons les fonts policials, estava, això és informació que acaba de dir fa no res, estava jugat, tenia les mans jugades en el cap dins d'una bossa i estava més pues, enrotllat en, una, en un llençol. El cadàver presentava una ferida per arma blanca en l'abdomen. Segons la policia, no es descarta l'homicidi. Les diligències estan baix secret de sumari i la Policia Nacional s'ha fet càrrec de les investigacions. Afiliació d'estrangers en la Seguretat Social. Baixa en el conjunt nacional, però així, a la Comunitat Valenciana, ha pujat este mes de juliol. Sí, puja respecte al mateix mes de juliol de l'any 2013. Puja en 135 treballadors, un 0,08%. Si comparem aquestes xifres que ha fet avui públic el Ministeri de Treball en el mes anterior, és a dir, de juliol a juny, sí que baixa un poquetet, baixa un 0,01%, que són 17 persones, no? Com tu comentaves, el conjunt nacional sí que ha baixat l'afiliació respecte al mes anterior, respecte al mes de juny, ha baixat en 8.900 persones, un 0,55%. Amb tot això, a tot el país tenim 1.600.000 estrangers afiliats a la Seguretat Social. Pronte comença la tornada al cole i Metro València reforça el seu servici en hores punta a l'inici del curs escolar. En concret, el que va reforçar Metro València és la línia 1, que cobreix el trajecte entre bueno, Gíria, Bétera i Vilanova de Castelló. Augmentarà el servici el dia 13 de setembre, fecha en la que comença el curs, comencen les classes. També el 4, el 5, el 8, el 9, el 10, el 11 i el 12 de setembre. I aquests dies se va reforçar el servici, de forma que la freqüència de pas actual, que és de 40 minuts, es reduirà a la meitat. Els trens passaran cada 20 minuts. Les proves de valencià en este mes de juny només han aprovat un 27% dels aspirants que s'han presentat. És un percentatge molt baix. Sí, un percentatge baix, tenim en compte que s'han presentat més de 21.800 aspirants a aquestes proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Només dels 21.800 han aprovat 6.000 persones. La major part dels aspirants, quasi 14.000, es van matricular al grau mitjà. Han aprovat, dices, quasi 14.000, 3.600. I sí que és cert que en el grau mitjà, el grau superior, les persones que no han aprovat en juny conserven la nota de la primera fase per a la convocatòria de novembre. I ara anem a veure com tenim l'horatge, com està la meteo. El viejo Vi Esteve ens ha fet un traje i ho ha explicat perfectament, però vaja, recordem alguna pinzelladeta més o fegim alguna cosa. Sí, és curiós el que comentava Silvia Tomàs al principi del programa este matí quan arrencava el dia, el cel de Valencia estava completament cobert, després els núvols, diguem, han dissipat el sol. Ara està canviant també una mica en la situació, estan tornant a aparèixer intervals nuvolosos a la província de València, però, com deia Jove Esteve, les pluges van a centrar en la meitat nord de la comunitat, bàsicament en la província de Castelló, en la que el 112 ja ha decretat aquesta primera emergència per pluges intenses, se poden caure pues, una quantitat de 40 litres per metro quadrat en apenas una hora. És el que l'Agència Estatal de Meteorologia equivaldria a avís taronja. Té tres avisos, el groc, que és el baix, el taronja, que és l'important, i després el roig, ja que és el més extrem, no?, en quant a pluges i fenòmens meteorològics. Esta vesprada pues, aniran creixent els núvols, sobretot a aquesta zona de Castelló, i allà on van a produir-se les pluges, que poden ser tormentoses i localment fortes. Unes precipitacions que arriben acompanyades d'una caiguda de les temperatures. La màxima avui a ser València espera que estigui al voltant dels 28 graus, i el vent va seguir bufant en predomini de l'est, no, però fluix variable. Bueno, que vinga una miqueta de pluja per al cap de setmana també ens vindrà molt bé. Sí, sí, gràcies, sí. César. Utilitzem la informació a les 2 de la vesprada. Gràcies. Sintonia futbolera, sintonia esportiva, un bon rato del programa. Cada dia el dediquem a la última hora del València Club de Futbol. Sí, senyor, perquè tenim moltes ganes ja de que comenci a rodar el baló, després de, en fi, tantes penúries, tants problemes i discussions en el valencianisme, comença una temporada il·lusionantíssima. Dissabte, la cita, 21 hores al Sánchez Pizjuán. Un Sánchez Pizjuán que és un, en fi, escenari d'èxits del València, i en el que un equip en el que ha anat creixent una rivalitat molt potent, últimament encara més, per l'arribada de Never Ever Banega al Sevilla, i que ja sabeu que l'entrenador continua sent Unai de Todos los Santos. Vicente Bau, com estàs, bonico? Pues molt bé, aquí apuntando ya la primera alineación que se presume va a ser la titular del Valencia. La mar, déjeme que coja el boli, yo soy un clásico, la voy a apuntar. No le pido, no le exijo que a cada nombre que yo diga usted diga bien, porque esta va a ser una temporada magnífica. Yo no sé cantar las alineaciones, pero voy a hacer todo lo posible por hacerlo bien. Perfecto, yo le jaleo, capitán. En la portería, Diego Alves. Bien. Lateral derecho, Barragán. Antonio, bien. Centrales, Bezo, Otamendi. Bien y bien. No, perdona, bien y muy bien. Otamendi es muy bien. Así no se canta la salida. Perdón, es que, claro, usted me está liando porque me ha dado dos juntos. Sí, sí. A ver, bueno, yo sigo. Lateral izquierdo. Ahora ya no digo, simplemente digo los nombres. Gaya. Bien. Javi Fuego. Bien. Parejo. Bien. André Gómez. Muy bien. Derecha, Rodrigo. Requete bien. Izquierda, Piatti. Bien. Y arriba, bien. Paquito Van Basten Alcácer. ¡Ultra bien! Sí, señor. El mismo once que jugó contra el Milan, cuando empezó el partido contra el Milan. Y ojo, decimos que la alineación titular, porque la ha probado hoy a puerta cerrada, ha entrenado el señor Nuno, don Nuno, Nuno Nano. Nano Nuno. En el viejo Coliseo de Mestalla, y cuando se hacen esas pruebas es que son fetens. Tienen toda la pinta, le salió muy bien efectivamente en la primera parte, en la segunda ya el equipo se deshilachó por motivos obvios. Me parece una alineación con ilusión, con valencianía, con gente de la cantera, en la que los nuevos aportan, y este espíritu del Valencia, peleón, aguerrido, pero con clase, joven, el Valencia de la nueva era, tiene este sello. Me gustaría ver, y creo que a lo largo de la temporada, conforme vayan avanzando los partidos, en fin, van a entrar, por supuesto, muchísimos futbolistas a formar parte del equipo, pero el eje central yo creo que irá variando, entre otras cosas, porque todavía quedan futbolistas que incorporarse a la plantilla. Bueno. Como, por ejemplo, efectivamente, Enzo Pérez. Don Enzo, que llevamos ya 2 meses de culebrón, y esto paréis que no se acaba mai, capitán. Pero hoy Superdeporte nos da una portada con titular más que ilusionante. Enzo, más cerca que nunca. ¿Cómo de cerca, capitán? ¿Cómo de cerca? ¿Sabe quién lo sabe eso perfectamente? Dígame. Porque nosotros, yo siempre estoy pensando, hasta que no firme Lino, ahora no habrá Enzo, sí que habrá Enzo. Pero hoy firma el reportaje un tipo que además tiene la cara dura de firmar ese reportaje y estar de vacaciones en Benicàssim. Oiga, porque alternará su tiempo de ocio. No me parece bien que no publicite su portada. Denle usted paso, a ver si lo tenemos por ahí. Don César Izquierdo, placer de saludarle, joven. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Dónde te hallas? Estoy en Benicàssim, pero bueno, es una información firmada a medias con Andreu Alberola. Él en Valencia... Y yo en Benicàssim. Ah, o sea, que usted firma y se va y deja que Alberola tenga que dar la continuación. Es eso, ¿no? Sí. Bueno, cuídeme mi tierra. Hombre, Benicàssim. Sí, señor. Buen día, ¿eh? Sido muy buen sitio para descansar. Imagino que las pesquisas telefónicas, tu teléfono móvil, uno de los más solicitados del periodismo valenciano, ha estado hirviendo durante estos días, recapitulando información. En algunas pinceladas, aunque recomendamos, como siempre, que se sumerjan con detalle en el trabajo que habéis hecho en Superdeporte, César. A ver, asalto definitivo y en portada más cerca que nunca. ¿Cómo de cerca, César? Pues tan cerca como que hoy tiene que haber una reunión donde se tienen que un poco recapitular cómo están los asuntos entre Benfica, la parte de Enzo y la parte del Valencia, y lo que nosotros sabemos es que a partir del viernes entran en escena los actores importantes y durante el fin de semana a más no tardar, debe cerrarse definitivamente la incorporación del mediocentro argentino, que la temporada pasada fue elegido mejor jugador no solo del Benfica, sino de la Liga Portuguesa. Don César, primero le tengo que decir que me han tuiteado que han visto, ayer vieron salir un coche con una parabólica en la vaca, e intuyeron que era César Izquierdo que se iba de vacaciones. Y luego, ya que está ahí, aprovechemos, explíquenos un poco cómo juega Enzo, porque usted es un especialista de fútbol internacional a costa de la salud de su mujer y su hija. Enzo es un todoterreno del centro del campo, un futbolista maduro, un líder. A mí siempre me gusta recordar unas palabras de Jorge Jesús definiéndolo, en las que decía que sobre el campo él tenía dos caciques, uno era Luisao en el centro de la defensa y otro Enzo Pérez en el centro del campo. Es un jugador que puede rendir perfectamente en cualquier posición de la medular, incluso en las dos bandas, y que puede jugar incluso más adelantado. Así jugaba en Estudiantes de La Plata en Argentina. Pero para entender su explosión, para entender el Enzo de hoy, el Enzo que llegó al Mundial, desbancando, por ejemplo, jugadores como Vanega, es imprescindible hablar de su paso de la banda o del interior al centro del campo. Ahí es donde ha jugado las dos últimas temporadas y ahí es donde se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de Europa, de ida y vuelta, de área a área, de los que recuperan, de los que tocan con sentido y de los que cuando están cerca de la portería rival hacen daño. Jorge Jesús, ¿no? El entrenador de Benfica ha utilizado, porque ya no lo va a utilizar más, porque sigue, entre comillas, aquejado por su lesión, como decís en Superdeporte, da la sensación de que es esa lesión consensuada por ambas partes para que no se alinee. Digo, Jorge Jesús, ¿cómo hacía jugar a Enzo y esta explosión de Enzo Pérez que tú confirmas en el centro del campo? Es decir, compáranoslo con algunos jugadores más o menos míticos o contemporáneos, para acercarnos al juego de Enzo. ¿Es el que se tira el fútbol creativo a la espalda? ¿O es ese gladiator que todo creativo, como Dani Parejo, como André Gómez, necesita para salvarles las espaldas? ¿Es un tipo con llegada? En fin. Sí, es un Baraja o una Almeida, para hacerlo rápido. Venga. Es un poquito mezcla de los dos. Lo tenía que haber preguntado antes. Es un poquito mezcla de los dos. ¿Es Almeida o es Baraja? No, es mezcla de los dos. Es un poco mezclado. Si tuviera que ser más uno, sería más Baraja, pero... El piporazo. Sí, pero no es exactamente ese tipo de futbolista. Es más un jugador muy importante a la hora de recuperar, pero no posicional, no es un jugador posicional, sino que va a morder en la presión, que recupera, toca y llega. Nuno dijo al principio de la pretemporada que él quería un centro del campo con dos ochos. A eso se refería cuando decía con jugadores capaces de hacer un poquito de todo, aunque luego está, por supuesto, la naturaleza del futbolista, que marca mucho de lo que puede hacer o no en el centro del campo, y por eso juega Javi Fuego con Parejo y con André Gómez, al menos así parece que lo ha ensayado para el primer partido. Y Enzo es un jugador que, por ejemplo, cuando jugaba con André Gómez, André Gómez llegaba a hacer de seis, o sea, de jugador posicional por delante de la defensa, y él le barría y le hacía el trabajo sucio. Y luego, en otra versión, es decir, por ejemplo, con Matic, el jugador que ha ido al Chelsea, o con Rubén Amorim, que son jugadores medios centros más posicionales, Enzo tenía más libertad para llegar. Aunque seguía haciendo lo mismo, quiero decir, la función es muy parecida, que es morder en la presión, recuperar, tocar y acercarse lo máximo posible al área rival. Además Enzo es un jugador que aporta mucho en el balón parado, ¿eh? Es el jugador que tiraba, que sacaba gran parte de los balones parados del Benfica, o sea que ahí también es un plus. Tal y como nos lo ha pintado, yo me lo pido en cromos y me voy a hacer en una chapa, no de chapero, sino para jugar a las chapas con Enzo Pérez. Es que una pregunta para el aficionado de a pie, que soy yo, para que nos vamos a engañar. Si entra Enzo, ¿a quién sentamos? ¿A Xavi Foc o a André Gómez? Porque Parejo es el capitán, se supone que el capitán... Sí. Hombre, yo creo que la clave con Enzo, como un poco sucede con Zuculini, es que multiplica las variantes de la medular, no sé si al cuadrado, pero al cubo, o sea, es una cosa... A mí me parece que el centro del campo del Valencia quedaría espectacular con Enzo Pérez, daría un salto de calidad definitivo, y yo no sé si sentaría a André, o si sentaría a Parejo, si sentaría a Javi Fuego, porque puede jugar perfectamente con cualquiera de los tres. Incluso podría hacer que el esquema cambiara al 4-4-2 o al 4-2-3-1. Porque en Argentina, ¿no? Este muchacho jugaba por la izquierda, ¿no? Tapó incluso sí, sí. La titularidad a Di María. Entonces, claro, imagínate qué poderío de centro del campo, según contra quién juguemos. Porque, claro, aquí hay que recordar que aquí va a venir el Barça, amigos. Aquí va a venir el Real Madrid. Van a venir equipos muy, muy fuertes contra los que habrá que jugarles en función de la pizarra. Más allá de que tú tengas un estilo de juego. Y es verdad que la izquierda, hoy en día... Y a ti parece ahora mismo la pieza más, o una de las piezas más flojas, a ver, en el esquema de todo titulares. Pero claro, tendríamos una medular tremenda. Alguien tendría que meter los goles y alguien tendría que sacrificar. Pero podría ser otra posibilidad que tuviéramos cuatro jugadores. Pues claro, luego está también Zuculini, que claro, todo el mundo necesita su oportunidad. Cuatro jugadores en el medio campo y hacer un tiki-taka ahí tremendo, ¿no? Ese es un detalle muy bueno. En el Mundial, cuando se lesionó Di María, él entró a jugar en el interior izquierdo, y estamos hablando de un jugador nivel Di María, que es un nivel mucho impresionante, mejor, mucho mejor. Impresionante, y entró Enzo, y la verdad es que gustó a todo el mundo. Cumplió. Se ganó el elogio de la crítica, de los aficionados, de todos, que un jugador que llegó un poco como actor secundario, como artista. Yo creo que también por desconocimiento, porque estaba un poco tapado en Benfica, y se perdió por sanción la final de la Europa League contra Sevilla, que fue una baja determinante para Benfica, y en el Mundial, por Di María, que son palabras mayores, lo hizo muy bien, y podría jugar perfectamente en banda izquierda o en banda derecha, aunque ya digo que su explosión futbolística ya en plena madurez, en 27, 28 años, ha sido en la sala de máquinas, un poco como ocho de ida y vuelta. Don César, aprovechando que está usted de vacaciones y como se le ve eso, desfaenado. Desfaenadísimo, sí. Exacto. Y dado que el señor Cancelo ha salido ya del hotel y ha entrenado con sus compañeros, yo creo que es un gran desconocido ese futbolista. Uh-huh. Para la gente, háganos una radiografía cortita, si puede ser. Cancelo es un gran desconocido incluso para la afición del Benfica, porque debutó... Ah, pues lo ha dejado nuevo, señor. Era reserva, ¿no?, de Maxi. Sí, sí, sí, sí. Reserva de Maxi Pereira, y solo debutó, yo creo que cuando la última jornada, cuando Benfica tenía la liga resuelta. Pero por ir al grano, es un futbolista que llamó muchísimo la atención en el Europeo Sub-19 del año pasado. Ahí es donde, no sé si el Valencia, pero yo le tomé la matrícula. Para mí, él y Gallá fueron los dos mejores laterales del torneo. Y a mí me parece un futbolista que hay que trabajarlo, porque está verde. Necesita mejorar defensivamente y en la toma de decisiones, pero la materia prima es espectacular. Estamos hablando de un lateral que en su categoría marcaba la diferencia, que iba tan sobrado muchas veces que sacaba de quicio a sus entrenadores, y que puede ser... en el futuro o incluso en el presente, eso ya depende de Nuno y de cómo lo lleve, de un lateral muy importante, sobre todo por lo que puede dar en ataque. A mí me parece que es un jugador que en ataque puede marcar la diferencia, porque tiene técnica, tiene buen centro, es capaz de encarar en uno contra uno y hacer daño, llega al espacio. Es un poco como hoy hemos titulado también el Súper, y como dijo Rufete, aunque parezca tópico, es un Gallá, porque es además de la misma generación, para la banda derecha. Bueno, pues completando un Valencia realmente muy ilusionante. A ver si ese más cerca que nunca, que es el titular de Súper, desde luego, a tenor de las circunstancias que nos contaba César Izquierdo, cúmplese, y el fin de semana lo tenemos aquí, porque la verdad que completará un gran Valencia. Abrazo fuerte, disfrute usted de Benicàssim y de sus plácidas aguas y de sus encantos gastronómicos. Cuídese mucho. Un saludo, gracias. Un saludo. Un crack, es un crack. Este se ve un partido de la Sub-19, del Mundial de Sub-19. Islas Feroe, Portugal, y se queda tan pancho. Ese no es el problema, señor Rovira. ¿No? Ve, Islas Feroe, Portugal no. Islas Feroe, Liechtenstein. Mientras da el biberón a su hija pequeña. el desagradecido con la maternidad. Y se sabe las alineaciones. Es un fenómeno, es un auténtico fenómeno. O sea, que es una máquina, lo tirarán de casa, lo que yo le dije. Pero bueno, nos ha hecho una radiografía magnífica, tanto de Enzo Pérez, que ya sí es conocido, pero es exactamente, nos ha definido su sitio, su posición, su lugar, su forma de jugar, como el gran desconocido, el hostelero Cancelo. Así es. Que es el que ha conseguido, entre otras cosas, que con su llegada, cabrear bastante a Joao Pereira. Está muy jodido, muy fastidiado, Joao, y no. Con razón, porque vamos a ver, si este muchacho, conforme nos ha comentado César Izquierdo, es el reserva del lateral derecho del Benfica, y es el titular de la selección sub-21 o sub-19, pero Joao es el titular de la selección. A ver, yo qué sé, yo de Joao también me hubiera enfadado. Sí, pero yo me quedo con su teoría de ayer. Joao, la cabeza, es un futbolista que se le cruzan los cables, que se autoexpulsa o que se autocabrea. Y cuando dio usted esa explicación, fíjese, me abrió los ojos. Y yo pensé, pues por ahí pueden ir los tiros. El Valencia lo quería mandar a Turquía, pero él quiere volver a casa, quiere volver a Portugal. Yo creo que acabará ganando esa partida Joao, porque al fin y al cabo tampoco ha matado a nadie, claro, y se le ha metido en un berenjenal de tres pares de narices. Yo veo a Joao en Portugal, y como informó Super ayer, y levante mercantil valenciano, a Vinicius de Moraes, no, de Araujo, en la Liga Belga. En la Liga Belga. Bueno, pues poco a poco saliendo los que no cuentan y conformando el nuevo Valencia, el partido del sábado, desde luego está ahí, y con la misma alineación, si os incorporáis ahora, la misma alineación titular que en la primera parte del Trofeo Naranja. Comienza a ser ya, en fin, a clarificarse cómo quiere jugar Nuno, aunque es verdad que ha dado su brazo a torcer en cuanto al tribote. Nos recordaba César Izquierdo que su manera de jugar es con dos mediocampistas, con dos ochos de mucho recorrido en el campo. Pero finalmente, Javi Fuego se ha ganado un sitio en el equipo con todo merecimiento. Óigame, y este muchacho Zuculini, estamos viendo en la VCF Play, usted sabe que yo soy mucho taco y me veo hasta los YouTubes de los de Españeta, pero he visto a este Zuculini, los highlights de Zuculini, es un tío que tiene mucho gol, ¿eh? No, tiene llegada, mucho gol. Tiene llegada. Y que se entiende con su muy querido amigo Rodri, ¿eh? Rodrigo de Paul, que creo que son dos chavales que van a tener, nos van a dar momentos también, no como grandes titulares del equipo, o como titulares fijos en el equipo, pero creo que van a tener su momento, ¿eh? Zuculini es una especie de Javi Fuego, pero con llegada, con gol. Y igual que le pasa a Rodrigo de Paul, son insultantemente jóvenes. Lo comentábamos ayer, la plantilla con la edad media más joven de toda la primera división. Hola, jóvenes, pero sobradamente preparados. Así es. Bueno, qué detalle, me gustó mucho que Keylor se viniera a Valencia, hiciera una despedida delante de la afición y le brindara a la afición de Levante un reconocimiento a un caballero de la portería que agradeció su paso por el Levante con el corazón, con palabras como esta. Me siento muy, muy agradecido con todos porque desde que llegué acá me recibieron como si me conocieran desde hace mucho tiempo, me abrieron las puertas de este club, de sus casas, muchos. Entonces no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que forman parte del Levante Unión Deportiva y de toda la afición que cada fin de semana me da un grito de aliento, y yo creo que eso siempre lo motiva a uno, lo ayuda a crecer, a salir a la cancha, a darlo todo, a intentar darles esas alegrías para que ellos se puedan ir contentos para la casa. Desde el corazón le deseo al club que puedan seguir muchos años en primera división, que este año sea un año lleno de bendiciones. Amén, Jesús, porque este hombre se le ve, ¿no? Se te pone la piel de gallina, ¿no? Verdad, qué emotivo. Es un blandibrú, es estupendo. Esperemos que no pierda esa humildad en el equipo del Real Madrid, y es un detallazo. Ojo, la historia de Keylor Navas es que es sorprendente. De ser suplente de Munua con Jim tenía un ojo clínico para los porteros. En una sola temporada pasa a ser titular, se sale en el Mundial y ahora se puede comprar medio país con lo que va a ganar en el Real Madrid, pero tiene el detalle de venir aquí, despedirse como un caballero, lo hacen pocos. Ojo, Keylor Navas ha puesto en casa a Levante, ha puesto en casa al portero suplente de Jim, ha puesto en casa a Kiko, que parece que desde que come con el Rey a escondidas todo le sale bien al señor presidente. Es algo madridista también, me dicen, Kiko. Rumor sin confirmar. De momento, rumores. Hoy ha presentado a Mourinho, por cierto, el recambio de uno de los recambios. Sí, por fin, hoy. A las 12 de la mañana le hemos reñido. Hágalo a las a la 1:05 y empezaremos deportes en Valencia Abierta. Claro que sí. Bueno. Pero bueno, ya está ese futbolista que también estuvo viniendo durante 3 o 4 semanas. Así es, y del Valencia Basket, la llegada de... Bueno, ya empiezan a trabajar, plantilla conformada, también a pleno gusto de peras, y la llegada del Loncar, este muchacho. Loncar se presentó ayer, dijo que lo va a dar todo al 100%, es un gran... Ojo, señor Molín le dice Lonchar. Lonchar. A mí me suena un poco a loncha de Photoshop. Pero, bueno, Loncar o Lonchar viene a darlo todo y hoy llega el que tiene nombre de coche, Buick, que sí, fue señor. El último refuerzo. Muy bien, vaya paseo ayer de la selección española delante de Croacia, cómo estuvo Pau, cómo están los Gasol y en general cómo está la selección española ante ese Mundial que se presenta emocionantísimo también. Es estupendo la diferencia entre el básquet y el fútbol, cómo prepara un deporte un Mundial y cómo lo prepara otro. En fútbol se esconden todos en un hotel para que no lo vea nadie y en básquet no paran de jugar partidos amistosos, que yo creo que es lo que hay que hacer. Diga usted que sí. Digo que sí. Diga usted que sí. Gracias, capitán. Mañana más. Un abrazo. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. No más mangueras pesadas que se enrollan por todas partes. El diario Levante le ofrece la manguera que se expande hasta 3 veces su tamaño y que se retrae a su posición original en cuestión de segundos al cerrar el paso del agua. Ligera y compacta, no se enreda. Regar el jardín o las plantas ahora será más fácil que nunca con Levante, el mercantil valenciano. Por solo 9,95 euros. Resérvela ya en su kiosco. El Nou València ja ha arrencat i Esports 97 també. A veure, la pelota de València, Paco, que te la va intentar. Dissabte comença la Lliga. Esports 97 el partit. Sevilla-València a les 9 de la nit. Des de les 8 en esta sintonia. Esports 97 el partit. 97.7. El teu equip, la teua ràdio. Versión, bueno, sí, lo hablaremos en, en Spanish también para que una parte de la banda nos entienda mejor. Contigo es la versión en español, es la versión en castellano de su tema de éxito que lleva ya más de 4,5 millones de visitas en YouTube. Es el debut de una banda, de un quinteto que tenemos aquí en el Rogle de Valencia Abierta, que es como si tú cogieras en la coctelera y metes un poco de American Touch, no sé si también de American Way of Life también. Sí. Pones un poquito de esencia de... un poquito de New Kids on the Block, ¿sabes aquello de Backstreet Boys, de los boys band de toda la vida? Lo agitas bien, le pones un chorrito de talento del bueno y sale Midnight Red. Midnight Red son, bueno, pues un quinteto de boy band de nueva generación que llegan desde Estados Unidos, y yo me planteaba, digo, bueno, ¿y cómo voy a hablar aquí con estos cinco muchachos con mi paupérrimo inglés? Y encima estos vienen con unos acentos de Seattle y de Texas y de LA y de Buffalo. Digo yo, ¿cómo me voy a aclarar? Por suerte uno de ellos habla español, que es Tomás Augusto. ¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estamos encantados con España y nos encanta este país. Lo celebro. Bueno, bienvenidos todos. Gracias. Gracias. Tomás Augusto. Está con nosotros también Joe Diggs Jr. Hola. Hey, Joe Diggs Jr. Hola. He oído algo de tu padre y de la gente con la que ha trabajado, your father, sí. Y me quito el sombrero. Para tu padre y para ti. He says thank you. Smokey Robinson and people like that. Gente sí, sí. Extraordinaria con la que el papá hizo vocals. Y bueno, como decimos aquí en España, de tal palo, tal astilla. No sé cómo se dice esto en inglés. O sea, que... ¿Cómo se dice? A ver, si tú tienes unos buenos orígenes, ¿sabes? Una buena... ¿sabes? Ajá. Ah, sí, sí. Ah, no sé cómo decirlo esto. Pero bueno, algo así. Talento heredado, podríamos decir. Algo así, eso es. Tomás Augusto, ya le hemos saludado desde Seattle, Anthony Latao. Hola, ¿qué hola, chicas. Anthony, hey, está Eric Sicaria. Oye, besos. Nosotros. Besos. Oye, ¿qué tatu más chulos llevas aquí en el brazo? ¿Le gusta? Sí, who's that Mexican girl? It's not a Mexican, no es una chica mexicana, que es una chica con coletas, es a Spanish girl. Su abuela. Mi abuela. Consuelas. ¿Eh? Abuela Consuela. Abuela Consuela, una chica española, ya veremos, ahora nos contarán. Está también Colton Rodlove. Colton Rodlove. From Buffalo, New York. ¿Qué tal, Colton? Yes. ¿Todo bien, Colton? Yes. Sí. Perfecto. Y oye, componen este quinteto, un quinteto que inician, según me contáis, Tomás, la aventura, esta aventura de Midnight Red. ¿Cuándo comienza? Bueno, yo conocí a Eric hace como 5 o 6 años que nos conocimos y we were friends. Y entonces él formó la banda con Anthony y yo de Texas fui a California. Eran los tres nosotros y conseguimos Colton en YouTube y Joey por un productor que estamos trabajando con él. Y desde ese día somos Midnight Red. Y porque mucha gente cree que el boy band es puso por management o un label, pero lo hicimos nosotros, formamos la banda. Fue naciendo esta aventura y os fuisteis juntando, o la vida os fue juntando, y no es, como dices, un trabajo de laboratorio, ¿no? No es un trabajo bueno, a veces sí puede ser, porque trabajamos muy duro por la coreografía, así se dice, sí. Y practicamos mucho con los harmonies y cantando, pero en realidad esto es el trabajo mejor del mundo para nosotros, porque es algo que estamos enamorados de ser. Todos somos muy, tenemos mucha pasión por la música y por bailar y perform. Se nota que tenéis mucha energía vital. Sí, y casi no hemos dormido también, entonces estamos... Porque anoche me han dicho, estuvisteis en Castellón. Sí. You were in Castellón. A lot of people, a lot of fans. Sí. Un buen éxito, la gente disfrutó mucho. Hicisteis un directo. ¿Hicisteis una actuación live? Ah, sí, era un live show. Era la energía aquí en España es increíble. Y es verdad, las españolas tienen tanto pasión y como una energía así. Y siempre es como un joke que tenemos nosotros, que siempre cuando nos preguntan, ay, ¿y cómo son los redheads españolas? Y todos dicen, pasión. Tienen mucho pasión. ¿Por qué especialmente las chicas? Los chicos no... Bueno, los chicos también. Más Bea. Anthony, you were dancing with Janet Jackson? Sí, yes. Yesterday. Dice aquí la hoja promocional que uno de ellos, uno de los founder members, Anthony, fue bailarín de Janet Jackson. Oye, habéis tenido una formación también, por lo que veo, como tú decías también, Thomas, un trabajo duro hasta llegar aquí, ¿no? Es una... Sí, no, esto, yo esto creo... no cae del aire, ¿no? Sí, yo creo que gente piensa que hay luck o yo no sé qué, pero esto es muchos años de trabajo y de ser persistent y unido. Eso es muy importante, porque si no estás unido, entonces, tú sabes, todo se cae y bla, bla, bla, bla, bla. Estáis unidos en todas las boys band hasta ahora. Hay la idea de que cada uno de los chicos tiene una personalidad distinta. Es bien cierto, nada más miraros a los ojos. Se ve que sois distintos. Sí, sí, oye, sí, ¿no? Sí, sí. Que se han juntado personalidades muy diferentes. Sí. Tiene el bad boy, the sweetheart, the all-American. Who's the bad boy? ¿Quién es el chico malo? In real life? Thomas, eres el chico malo. Sí, el grande, he doesn't get away with it. Chico malo. Sí, yo siempre estoy en trouble. He seems an angel. No, es un ángel. No. It's a farce. Vale, tenemos el bad boy. ¿Quién más? Good boy. Sporty. Yo de good boy. Joey is the Atlético. Good boy. Atlético. Atlético. Aquí, como el deportista. Americano. El 100% American. Americano. You're the dancer. The choreographer. El cómico. El cómico. Ah, ya entiendo. Son vuestras naturalezas, ¿no? Como dice aquí Colton, your nature, vuestra manera de ser. ¿Y se refleja en el escenario tal como sois? ¿También en las canciones? Bueno, you know, so he's basically asking, like, do our personas, like, come out on stage? Definitely. Yeah. I think that's how it works. Each one of us are so different that it all kind of comes together and makes something that's never been seen before. True. And it's just, we go up on stage every night and we're up there with our other four brothers, and we couldn't ask for a better life. This is amazing. This is so surreal, and we're so grateful that we're in the position we're in. Un sueño, sí, para ellos. No, sí, pueden aspirar, dicen, a nada mejor. Claro que al ser tan distintos, eso también se demuestra e intentan hacer algo también que sea distinto. Aunque estábamos hablando de referentes como New Kids on the Block o Backstreet Boys. Imagino que vosotros estabais todavía, erais un proyecto en el papá, sí, cuando, sí, estas bandas estaban triunfando, pero son referentes, ¿no? Son, sí, son, claro, grandes y ídolos, ¿no? Backstreet, mucho. Fuimos en gira con New Kids on the Block y Backstreet Boys, y cuando conocimos a Backstreet Boys estábamos todos así. ¿Tú sabes? Porque es verdad, eran como idols de cuando éramos pequeños, y también aprendimos mucho de New Kids on the Block, porque no crecimos viendo New Kids on the Block, pero cuando fuimos en gira con ellos, vimos todo el talento que ellos tienen. O sea, son New Kids on the Block por una razón. Correcto. Y aprendimos mucho de mirar a Backstreet y a New Kids on the Block. Es cierto que los grandes, cuando habéis estado cerca de estos grandes, sí, de enormes artistas como New Kids on the Block, son sencillos, normales, humildes. Sí, completamente. Simples. Sí, yeah. Sí. Like, how was it meeting, you know, these big bands, and like, if they're totally human and like nice and sincere, yeah, and cool. See, like us, yeah. People forget that that artists are just normal people. They start out like us, just like everyone else. Sí, antes, desde luego, de ser estrellas, por supuesto, o por encima de ser estrellas, desde luego, son grandes personas, porque si no, no se puede llegar a ser una estrella. Sí. Hey, listen, Joey, tu padre, your father, tells you how was everything working with monument of the history, the culture, as Smokey Robinson. Yeah, Motown. He takes everything in, and he understands that, you know, he's been very blessed in life, and that, you know, he's happy that he's able to do what he loves to do and help other people, and, you know, just, you know, give off his love for music off to everyone else. So it's like working with people like Smokey Robinson, Luther Vandross. Luther Vandross also. See, see, I adore Luther Vandross. Yeah, so he's learned a lot. He's learned Rod a lot Stewart. From these, Rod Stewart. He's learned Rod a lot Stewart. From these people, and it's cool for me and us because he can give us the same knowledge he learned from them, and, you know, and just share his experiences. So. Aprender de todos estos grandes fue un gran privilegio, fue una gran bendición para su padre, y algo de eso llevas in your blood, ¿no? También de sí. tu papá Joey, todas esas experiencias y todo este talento. Hey, hay una versión en español, como decimos, de vuestro tema de éxito, precisamente para vuestros fans y vuestras fans. Ya veo que especialmente os fijáis en las chicas, es normal, españolas, ¿no? Hay una, en fin, hay una, no sé, unas fans iberoamericanas o que hablan español que justificaba, ¿no?, el hecho de que hicierais esa versión. ¿Cuántas fans latinoamericanas tiene Midnight Red? Why you did contigo and like that? Like, why you did take me home in Spanish? Like, because you just wanna, you know, make it for all South America and Spain, right? Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, see it in the social media and stuff like. They sí, eso. Bueno, empezó porque en el Twitter. Empezamos a ver unos tweets que teníamos fans en España y en Sudamérica, y nosotros, wow, nunca estábamos allá, entonces decidimos a hacer la canción Take Me Home en español, y nunca sabíamos que iba a ser un impacto tan grande, y por esa decisión ahora estamos en España y como recibieron muy bueno la canción Latinoamérica, entonces he visto eso que como hay Facebook específico en Argentina, en Chile para, sí, para, es increíble, para, o sea, países que nunca ni hemos ido a México. Esos países, entonces es increíble. La primera vez que vinimos a España, en el aeropuerto nos estaban esperando, o sea, muchas chicas, muchas cantando contigo, y eso era algo muy emocional, o sea, y sí, no, entonces sí, nos sentimos muy humilde y agradecemos mucho a los fans en España y también en Latinoamérica, en Sudamérica y México. Be ready for more. Sí. Ah, sí. ¿Vais a hacer más? More. Sí. ¿Ah? ¿Cuál es el siguiente? Who's next? In Spanish. You're thinking about secret. By now it's a secret. Okay. Estáis trabajando. Contigo. Tenemos de momento algunas canciones y estáis trabajando, digamos, en el álbum. Estáis ya en estudio, está ese proyecto en marcha. Sí. Estamos trabajando en el álbum ahorita, y yo creo que unos días vamos en el estudio con Red One. Vamos a ver. La última vez que estábamos en España empezamos una canción que era buenísima. Entonces estamos muy emocionados. Bueno, cosas. Oye, pues yo estos chicos, quiero conocerles, me gustaría, en fin, compartir con ellos. Pues vamos a ver, ayer estuvieron en Castellón, sí. A jugar por las fotografías en Twitter, fue un éxito tremendo. Estarán mañana en el meu poble, en Gandía. I'm from Gandía. ¡Ah! It's a great city, yes. Great girls. I can say it. Hoy estarán también en Cullera y en Valencia. Tendremos una firma de single tanto en Madrid como en Barcelona, 2 y 4 de septiembre, esperando a la salida efectivamente del single a la venta. Pero la cosa es que si compras el single a través de iTunes, puedes tener la posibilidad de hacer un Estando Contigo. Sí. Girls Contigo, si compran el single. Sí. Okay. Vale, bien. ¿Tendréis ganas de que llegue ese momento? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a firmar nuestros discos. El segundo en Madrid, en FNAC, a las 12. Y también en Barcelona, también en FNAC, a las 12. Y ven conocernos, y te vamos a dar muchos besos y firmar el disco. Y te queremos ver, te queremos conocer. Que os vaya muy bien. También en los concerts, para... ¿Cómo se dice download? Download la canción en iTunes. Preordena. Preordena la canción Take Me Home y Contigo en iTunes. Ah, sí. Si haces el preorden, la reserva, también hay posibilidad. En el concierto, una vez que tienes la en el concierto. Ir a la parte de backstage. Sí. Bueno, y estar con ellos. Y pasas directamente a la Chicos, foto. Me gusta el carácter, me gusta la humildad, me gusta el talento y la juventud. En Gandía, aunque no tengáis firma, estoy seguro que van a ir también muchas chicas. Y ¿dónde van a ir concretamente en Gandía, sabéis? ¿O? Gandía, a la playa. Vamos a la playa. A mí me gusta Bahía. En Valencia, en Gandía. Que os vaya muy bonito, Midnight Red. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Por estar contigo. It's a great pleasure. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de dances de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Come on. Come on. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. Esta semana en A Bordo te proponemos lomitos de salmón salada 3,99 euros, verdura de paella 59 céntimos, gran surtido de helados con los vasitos bombones a 1 euro. Ven A Bordo, saldrás ganando. C'est si bon. Está bueno, sí, bon, sí, qué ganas teníamos de escuchar esta sintonía, ganas teníamos de estar a apenas un metro del talento, del aura de una periodista incomparable, que tiene más swing a este lado del Turia, ladies and gentlemen. Hola. ¿Cómo eres? A ver cómo tengo la aura. ¿De qué color esto? Hay maneras de verlo. Bueno, el aura, ¿no? No sé, pero tienes la piel como con brillitos. Ahora que te veo, ahora que, sí, ahora que me fijo en tu brazo. Porque uso. ¿Eh? ¿Qué usas? Se fijan todos. Un bronceado. Esto es con brillo. No, una crema hidratante que lleva partículas que reflejan la luz y entonces crea este efecto de brillo. ¿Esto de qué celebrity? Yo es que ¿de qué IT girl lo has aprendido? Antes de salir a casa tengo como una ristra de cremas, potingues, en fin, te morirías si vieras mi baño. Y voy ahí pum, pum, pum, una detrás de otra. Es que hay que cuidarse. Nada me gustaría más que ver tú. Como amigo, ¿eh? Como amigo lo digo, ¿eh? Bueno, qué bien que está Susana Gol muy, muy atareada durante estos días, la sección de Levante, de televisión, de espectáculos, de cultura. Ahí anda, dale que te pego, y encima tiene un ratito para venirse con nosotros, cosa que le agradecemos enormemente. Oye, ¿has echado un vistazo a cómo a tenemos? A los baños de los famosos. Eso es lo que me gustaría a mí también. Aquella sección que Loles León, que por cierto ha tenido un rifirrafe con Leticia Sabater últimamente, muy heavy, hacía para un programa de Rafaela Carrà. Aquello me marcó mucho de adolescente. Loles León, no sé si recordáis, iba visitando los cubos de basura. Los cubos de basura. De los famosos. Oye, pues descubría cosas muy interesantes. No estaba preparado ni nada aquello, ¿eh? Sí, improvisado. Bueno, los baños de los famosos eran como una... muy impolutos aquellos cubos de basura. Demasiado, bueno, sí. Es como me imagino yo la basura en casa de Isabel Preisler. Claro, Isabel Preisler. ¿No? O en la de Naty Abascal. Siempre estamos aquí citando a Ana Obregón, ya es otra cosa. Tampoco mezclemos. Oye, ¿cómo será la basura de Belén Esteban? Fíjate. Bueno, también es otro como ella, nivel. Como ella está viviendo en ese hotel tan fantástico de Benidorm, claro, le sacan la basura allí en Benidorm. Oye, muy ¿por bien. Qué hemos terminado hablando de la basura? Es verdad. Pasemos página. Esto no era una sección de glamour. Es una sección muy glamurosa, es verdad. Lo hemos terminado. Oye, hablando de glamour, qué pedazo de fotos, ¿eh? Nuestros compañeros de información sacaron de Belén Esteban. Iba a decir, es que no sé cómo definirlo. Despanzurrada, no me salía el verbo. Despanzurrada en una tumbona, ¿no? Sí. Dejada caer. Sí. Ella con toda su. Sí. Bueno, todas sus con cosas. Con toda su esplendor. Qué bien con que todo disfrute su esplendor. De su Benidorm, querido, ¿verdad? Sí, es fiel ella, ¿eh? Todos los veranos, pum, pum, pum, pum. Benidorm tiene a su estrella local, que es Belén Esteban. Con familia. Sí. Con familia, con novio. Con estupendo conductor de ambulancias que le salvó la vida. Y de ahí nació esta bonita historia de amor. Y desde entonces está consolidada. Ella cogiendo una muy consolidada. Está cogiendo ella. Está cogiendo ella. Y mollitas, creí que ibas a decir mollas. La vida sana. ¿Le gusta a ella ir? ¿No le importa ir en bikini, aunque. No tiene complejos. Esto hay que agradecerlo también, ¿eh? Porque. No, las imágenes impagables, es verdad. No tiene ningún tipo de complejo. Ni cuando estaba delgadísima, delgadísima, escuálida, ni ahora que yo no sé, esta mujer, que cambios de peso tan brutales hace, cambios físicos, ¿eh? Tendrá que ver por su tema, por la cuestión de la insulina. Tiene que ver. Y demás, ¿no? Supongo, eso dice. Pero tú te coges a Belén Esteban y es una de las grandes transformaciones de la historia, ¿eh? ¿Se salvó? Iba a comparar. No comparo porque iba a decir, como por ejemplo, si coges las fotos de la reina Leticia. Pero bueno, salvando las diferencias. Salvando las diferencias. Que salvar, ¿eh? Bueno, pero bueno, sí, han sí, sufrido sí, sí. Un cambio físico evidente. Estas cosas, sí. Mira, por más que las famosas lo quieran negar, y antes citabas a Ana Obregón, que es otra de mis debilidades, esta es una de las que dice que nos operan la vida. No, pero Ana tiene la virtud, está siempre igual. O el Zapataki, sí, pero hombre. Luego está Internet, que es el gran enemigo de estas que no quieren reconocer lo que se han hecho, y entonces te encuentras todas esas páginas magníficas web que te dicen el antes y el después. Y es como la noche y el día, pues. En el caso de Belén Esteban. Belén Esteban la rompe, la rompe. La rompe, sorprendente. Las pero bueno, oye, que ahí están venidos. Feliz. Y... bailando los pajaritos, claro. Saliendo a cenar, bañándose en la piscina, en la tumbona. Los festivales modernos, que también. Yendo va a los festivales de música allí, codo con el alcalde de Benidorm y con nuestro amigo Mario Vaquerizo. Y en fin, una celebrity Benidormi. Al lado del alcalde. Al lado del alcalde. ¿Qué le comentaría, señor alcalde? Pues sería como a Rajoy, que el le dio primer edil. Que le dio consejos de por dónde debía llevar la política de Estado, pues le diría también un poco pues el plan general, de esto hablaría. ¿Cómo tiene que ¿no? hacer la ordenación urbana, claro, en fin, claro. El crecimiento urbanístico? Oye, perdona, sí. ¿No recuerdas aquella encuesta que hicieron que decía que si Belén Esteban se presentase a las elecciones sacaría España? Claro que era antes, no sé ahora cómo está su nivel de popularidad ya frente a Podemos y tal, no sé cómo andaría la cosa, pero vale. A Rajoy le dio buenos consejos. Bueno, ya que hablas de Podemos, efectivamente... ¿Qué Podemos? ¿Qué podíamos hacer a ver ahora? Por dónde me sale. No, quiero decir, también lleva coleta, fíjate, también lleva bien coleta. Bien traído. En la portada de Hola, Carmen Martínez Bordiú. Ah, también, mira, vengo de Bordiú, ¿has visto? Es muy Bordiú. Muy igual que ella. Sí, solo que yo en azul. Ya quisiera ya yo en azul Klein, ella en rojo. Este vestido elegante que tú llevas. Pues tiene más posibles que yo, ya te lo digo. Hombre, en el Pazo de Meirás dando unas declaraciones anunciando algo que tú me decías, no, pero esto, o sea, ya es sabido. Era un rumor a voces. Todo el verano, por lo visto. Se ve que hubo una bronca. Una bronca, creo que isleña. Una bronca isleña. Y a partir de ahí han hecho todo el verano por separado. Y ella además ha dejado ver en todas las plazas de toros, que ya sabes que ella es muy taurina y entonces hace toda la tournée. Y se ha dejado ver en todas las plazas de toros sola. Sola. Bueno, dicen que el chatarrero. Quiero decir, este señor millonario... Desguaces la Torre, el gerente y, en fin, presidente y máximo accionista de Desguaces la Torre. Que oye, que da su dinero. Habría que ir a ver, al registro, a ver cuánto factura este hombre. Bueno, creo que una barbaridad. Fíjate, si es creo que este, y además dicen que es generosísimo. Es de los que regala, obsequia, no regatea, fiestas... Sí, sí, sí, por lo visto sí. Lo que pasa es que es discreto. Y entonces esta suerte va a tener... Lo dices como un defecto. Lo que pasa es que... Hombre, vamos a ver, a nosotros que nos encantaría que viniese que cotorrón, aquí, que claro. Viniese aquí, lo invitamos, bueno. Que nos estará escuchando, a que venga. Lo malo es que estés que hoy... Claro, este es el defecto. Que no, ¿tú sabes lo que nos podría contar de la gran Carmen? Pues, bueno, que algo que no haya contado ella, no sé. Lo que pasa es que ella lo cuenta muy sui generis. Claro. Porque vamos a ver, se supone... Que dice que ella misma, que comienza una nueva vida, que no sé qué. Dice, no, en la misma declaración, ¿cómo se puede ser tan decir una cosa y la contraria? No he roto por celos, en absoluto, ¿vale? No he roto por celos, dice. Solo que cuando amo, no comparto mi amor con los demás. El hombre que está conmigo es solo mío. ¿Porque te los han puesto, bonita? Entonces, ¿qué? No sé. No me imagino yo. Al gerente del Desguaces la Torre, eso poniéndoselos a Carmen Martínez. Pero es que engañan mucho, mira Holand, O sea, es que engañan mucho, no te puedes fiar. ¿Por qué era así físicamente? De todas ¿cómo formas, es? Por... déjalo. Te pasaría desapercibido. Te pasaría desapercibido. Un señor en el bar tomándose un carajillo. Bueno, ponlo en el bar tomándose un carajillo. Si lo pones en la toalla, en primera línea de playa, es peor, ¿vale? O sea, vestido gana. Pero vamos, que es un señor que no llama nada la atención. Digo que es una lástima, porque ya corre por ahí el rumor de que existe otra versión de la ruptura. Que sería la suya. Sí. Y que como es discreto... Está súper indignado por lo que ha contado Carmen, pero, por eso decía la suerte, que no va a hablar. Algo he leído hoy en Vanitatis, sí. Que efectivamente anda bastante enfadado, sí. Por lo que ha comentado Carmen Martínez, por Dios. Cosa que tampoco debería sorprenderle, porque como todo el mundo sabe... Sabe que va a rajar y que va a hablar sería mal. La primera vez que no lo contara, pero bueno... Bueno, entonces resulta que el nieto de Isabel Pantoja e hijo de Kiko... ¿Cómo hemos llegado? Hemos llegado a Kiko. Resulta que el nene... Claro, aquí que anden en estas batallas, que pueden ser batallas judiciales, sí. Serias y asuntos familiares, en fin, duros y difíciles, a cuenta del chaval. En fin, pero es que esta es la cuestión. Ya que, sé por qué hemos llegado, porque como hablamos de las grandes damas de este país, hemos pasado de Carmen a Isabel. Con Coleta, Isabel Pantoja. Y con Coleta... Bueno, sí. Ocurre que el marido de la Jessie, el futbolista, como se va a Inglaterra, se van a llevar el niño y la Pantoja está con desazón, normal. Y Kiko en pie de guerra. Uh-huh. Pero hasta el punto de que lo van a llevar esto a las últimas consecuencias, pues, a los juzgados, etcétera, ¿no? Claro, no, es que a los juzgados tendrá que ir si no llegan a un acuerdo entre ellos, porque tienen la custodia compartida, que también costó una dura batalla legal y familiar. ¿Pero qué acuerdo van a llevar si la Jessie se tiene que llevar al nene? El acuerdo es tragas o no tragas, no hay más tutía. Y lo que parece es que él no está dispuesto a acceder a que su hijo se vaya tan lejos. En uno muy chiquitín, un ¿no? Que tendrá un añito y poco, ¿no? Porque, bueno, a tenor no sé de las si fotos añito, o así. ¿No? O es si que como el tiempo pasa volando... Va con su pupo, todavía no anda, sí, es un nene muy chiquitín. Paquititirrín. Sorprendente parecido con el propio paquitín, efectivamente, de chiquitín. Muy Pantoja. Gracias por iluminarnos. A vosotros. Tu presencia. Me tienes que con decir mi aura. cómo es tu mi crema. Tu crema esta para a ver si esta los ratitos me brillan a mí. Como tengo que ir a la Marsala, a ver si... Vale, yo te la traigo. Es algo más así, radiante. Susana Golf, que te queremos. Besitos. Beso fuerte. Gracias. Besos de parte de Silvia Tomás y de Chimo Rovira.